Sigo saludándoles. Buenos días para Ian Marín, Lisbeth Gabriela, Carlos Alberto de León, Nelson Marín, Cristín, Ricardo Adames, Álvaro Jaén, Edith, Luis Zamudio, Maribel Vergara y Dania Vázquez. También está con nosotros Andrés. Buenos días, Warlock. When you make love, do you look in your mirror? Who do you think of? Does he look like me? Do you tell lies and say that it's forever? Do you think twice or just touch and see? Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. Oh, Def Leppard, de su álbum Hysteria, uno de los tantos éxitos de este super álbum definitivamente. Love Bites es el único éxito número uno de Def Leppard. Bueno, la canción salió en el Reino Unido para julio del 88. Vamos a seguir, compra en línea tu seguro obligatorio de auto con Scotiabank por tan solo $99.38 anuales. Tienes acceso a un plan con coberturas básicas y asistencia móvil. Solicítalo ya en pa.scotiabank.com. Aplican restricciones, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ahí vamos con Jorge Zafrani, gracias también Santos. Feliz julio a todos, dice mitad del año, en positivo. Omaira, gracias. Víctor Alcedo, Juan Justiniani, Ed Sent. También tenemos a Daniel Pinto, Ovidio González, hasta el canal de Panamá. Elio Rodríguez, Antonio Gotti, Rodolfo Paquitín. ¿Quién más por acá? Gerardo Tejeira también está disfrutando la programación. Angelito dice que Chiquitita también fue un super éxito número uno en Brasil. Artemio Saavedra, Ricardo Machado, Querube también está disfrutando. Dice que la maté con ese disco de Shania Twain. ¡Qué bien! Me alegro mucho. Rodolfo Araúz, también Luis Herrera, Colorado. Dixon, Edgar Fields, Eric Lozada, Tevi, Gianella, Emily, Mario Figueroa, Alex Marín, Juan Brown. Buenos días, Juan Brown, Samsu, Enrique. Enrique dice que esta música le transporta a sus años de paz. Eran muchos años con mucha paz. El mundo era otro. A ver, ¿quién más? Dori, gracias. Esa canción está más acá.